Se para de mano, el boxeo la lleva en la sangre. Se pone... levanten las manos, la vamos a quitar. Ella es la campeona argentina, llegó la Tuti con los guantes arriba. Eso es un orgullo nacional, y levanten las manos, la vamos a quitar. Y levanten las manos, la vamos a quitar. Ni gata, ni perra, ni nada. Llega para vos, ya quita, quita, quita. Baila la Tuti, baila la Tuti. Dale, dale. Volvamos a empezar. Abrazos bien fuertes, se cantan lágrimas. Si te vas, muero de dolor. Vuelve por favor a mí, que sin ti voy a morir. Si te vas, muero de dolor. Vuelve por favor a mí, que sin ti voy a morir. Hola, soy la chica del GPS. Vamos las pibas. Y canta la zorra del país. Yo me metí y me atreví a defenderlas. Vamos las pibas, ahora seguimos con esta. Todos se escriben y hablan muchas cosas. Sabe que en casa mandamos nosotras. Le viene el nombre de la zorra justiciera. Que no te confundas, ya no soy una cualquiera. Somos nosotras, ahora nadie nos molesta. Alce la garra, los vinos, los tragos, que estamos de fiesta. Ya sufrido tanto y decidí que voy a ser feliz. Hoy vengo a decirte lo que realmente siento por ti. Te amo. Shakira, Shakira. Y cada vez que pienso es una más.

y la limiosa. Yo quiero ver palmas de los muchachos y quiero ver las palmas de las pibas. Levante la mano sin el aire, que aquí no soy palma, no echamos de este baile. Y esta noche que nadie se persiga, todos los mujeres con la mano bien arriba. Con la mano bien arriba. ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos las pibas! Ni gata, ni perra, ni nada. ¿Sabes quién llegó? Más de un año que yo no sabía de ti. Quizás te pare- para poderte confesar.